misericordia. Amén. Vamos a leer entonces los versículos, hermanos. Nos ayudan los hermanos a leer los versículos. Génesis 1.31, hermano Franklin, Yanina, Génesis 2.18, Salmo 119, 68, Berta, hermana Marta, Salmo 145, 11, Proverbios 3.19, Carmen y Laura, Salmo 66, 7. ¿Sí? ¿Nos ayudan, por favor? Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Todos aquí creemos que Dios creó todas las cosas. Es imprescindible y es algo que en el Evangelio lo aceptamos. El que no crea esto no puede ser salvo. No existen creyentes incrédulos, ¿no? No existen creyentes que crean que Jesucristo es el Salvador y que a la misma vez no crean que Él ha creado todo. Es incongruente, es opuesto, ¿sí? Uno tiene que... Ahora, una cosa, hermanos, es aceptar que Dios ha creado, es decir, tenerlo en cuenta. Como mucha gente que no conoce a Dios, cree en esto, que Dios ha creado, pero no lo cree con fe. Lo acepta, tiene una venia, por decir, al hecho, a esta información, pero no lo cree plenamente, ¿no? Y si no lo cree plenamente, ¿no?, es porque no tiene fe, no viene del Señor, ¿sí? Yo he encontrado hasta pastores que dudan de este punto, de que Dios es creador, ¿no? Y más bien creen que, bueno, la evolución ha tenido su parte, Dios creó la primera masa y de ahí ha ido evolucionando, ¿sí? Decir, creer eso es ser un incrédulo, ¿sí? Entonces decir que Dios no es el Dios todopoderoso, ¿sí? Bien, Dios es el buen creador de todo. 2.18 de Salmo, de Génesis. Amén. Dios también creó a la mujer. Todo lo que vemos ha sido creado por el Señor y con un propósito, ¿sí? En un momento crea al hombre solo, lo deja así en esa soledad un tiempo y luego Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo y le provee una ayuda idónea. Algo de eso vamos a ver en la predicación con respecto a los mandatos de Dios, ¿no? Mandamientos pequeños, que algunos creen que son pequeños, pero son los mandatos del Señor. Salmo 119, 68. Bueno eres tú, y bien hecho, enséñame tus estatutos. Bien. Salmo 145, 11. Proverbios 3:19. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Él afirmó la tierra. Salmos 66:7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Amén. No hay nada que haya sido creado por Dios, que esté fuera de su dominio, que esté fuera de su poder. No hay nada. El Señor reina, el Señor gobierna. Aquel creyente que tiene esta plena convicción va a orar con esa confianza, ¿no?, de que no hay nada, ni un virus, ni una bacteria, ni algo que esté fuera de nuestro alcance, algo fuera de la tierra, esté fuera del control del Señor. No hay nada. Todo está bajo su dominio. Todas las cosas que ocurren, aún los que llaman las desgracias naturales, pues el Señor determina eso, ¿sí? Bien. Sostiene, dirige, dispone y gobierna. El Señor hace estas cosas. Vamos a ver estos versículos. Hebreos 1:3, Janet, hermana Carol, Isaías 46:10 y 11, hermana Olivia, Daniel 4:34 y 35, Salmo 135:6, hermano, ¿dónde está? No lo veo. El hermano Melqui, 17, 25, 28, al 28 de Hechos. Sí, hermano Rodrigo. Y Job 38. Algunos versículos ahí. Roque, te voy a dar algunos versículos para que leas. Los primeros versículos de Job 38. Amén. Vamos a ver. Hebreos 1:3. Hermanos, la creación del Señor es sumamente, altamente, y quizás no se ha inventado la palabra más grande para decir que es complejísima, ¿no? La creación del Señor. Nosotros, con nuestros ojos, no vemos ni llegamos a captar esa complejidad del Señor, de su creación. Él no creó... A veces como nosotros hacemos una torta, ¿no? A veces alguien, ¿no? Una hermana, por ejemplo, prepara un postre exquisito y nosotros decimos, wow, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? La receta, hermana, quiero la receta de esto, ¿no? Está riquísimo. Entonces ella dice, sí, tal cosa, eché tal cosa. Pero la hermana que ha hecho eso no sabe de qué se compone químicamente los elementos, ¿no? Lo que ella ha usado. Ha aprendido que esto con esto sale una combinación, pero no sabe cuál es el resultado de eso, ¿no? No sabe la composición química de la harina, de la fresa, ¿no? De los dulces, de la leche, de los huevos, ¿no? Y dice, haz esto más, te va a salir, ¿no? Y así lo hacen. Ahora, eso lo han aprendido por experiencia, pero Dios es el que ha creado todas esas cosas. Y el hombre ya ha descubierto la composición de muchos de ellos. Lo único que el hombre no puede hacer es replicar vida, ¿no? Le damos todos los elementos a un hombre, todo lo que contiene una semilla de arroz, una sencilla, ¿no? E insignificante, entre comillas, semilla de arroz. Le damos todo y el hombre la puede crear. Con toda la sabiduría que hoy tiene el hombre, una semillita, ¿lo puede creer? Para que de ahí brote una planta. ¿Qué tiene una semilla? Tú la ves, uy, pero no tiene nada, la golpeas, se hace añicos, dices, ¿qué tiene? ¿Por qué de acá sale una planta y después se va a reproducir? ¿En qué? ¿En cuántos granos de arroz, Roque, tú que has sembrado arroz y has cosechado? ¿Cuántos granos de arroz botó una? No los ha contado. Sí, así lo contó. ¿Granos o...? Granos. ¿Y cuántas gavillas tiene, sale de una...? 30, 20, 15. ¿30? Entonces, ¿cómo? ¿De 15 a 30? ¿Por una semilla? No, una semilla es una gavilla. Una semilla es una gavilla. Ahí está. Entonces, sí se ha contado. O sea, una semilla... De una semilla sale esto y el hombre no puede crearla, no puede dar dándole todo. Esa es la manifestación de que solo hay un creador de todo lo que vemos. El hombre no ha podido hasta hoy día y no podrá nunca hacer esto. Entonces, hay alguien que le ha dado la capacidad a esta semilla y a todas, les ha dado... las propiedades, las que dice el hombre, ¿no? Las que ha estudiado, y de ahí sale, de ahí brota. ¿Quién sigue haciendo esto? Dios. ¿Quién sigue sosteniendo esto? Dios. Jesucristo, dice el Hebreos, el texto que hemos leído, dice, lo hace Cristo con su divino poder. A veces sucede que de una semilla se siembra y no salen frutos. ¿Quién hace esto? También Dios. También Dios. Y hemos visto, cuando Él quiere maldecir, cuando Él ha maldecido ciertos lugares para el castigo del hombre, no se ha producido nada. Entonces, hermanos, ¿creemos esto? ¿Creemos lo que Dios dice, que Él sigue sosteniendo? El hombre no acepta esto, ¿no? El hombre cree que está en su poder, en su capacidad. Y algunos de ellos, ¿no?, mejoran, algunos tratamientos mejoran la producción, pero no crean nada nuevo, ¿sí? Bien, siguiente texto. Isaías. El Señor es el único que anuncia las cosas antes que sucedan. El único ser que tiene. ¿Por qué? Porque Él conoce plenamente lo que va a suceder, pues Él dispone y gobierna. ¿Sí? ¿Existe la casualidad? Una pregunta, ya la vamos a resolver. Daniel 4:34-35. Amén. ¿Leíste hasta el 35? Sigue. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga gracias. Amén. Esto lo reconoció Nabucodonosor cuando fue humillado por el Señor, ¿no? Él era la cabeza de oro. Daniel dice, tú eres rey de reyes porque el Señor lo ha dicho. Y el Señor lo humilla y él reconoce la grandeza de Dios. ¿Un hombre puede llegar a ese estado, hermanos, naturalmente, a que sus pelos crezcan como plumas y sus uñas como garras y que coma hierba y esté afuera echado en el campo, que cambie su naturaleza? ¿Tú has visto un hombre así? No hay. Esto fue sobrenatural, ¿no? Dios lo humilló hasta ese estado. Así. ¿Qué monstruo habrá sido ese hombre, no? Sus pelos, dice, eran como plumas, sus uñas crecían como garras y les daban como buey, dice, comía afuera, ¿no? Y pasaron 7 años así. Dios hizo esto, Dios le cambió. Dios mutó varias cosas en su ser y comenzó a ser como un animal. Perdió la razón, hasta que la razón le fue devuelta. Dios gobierna, hermanos. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. Salmo 135:6. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra y lo hace en todo lo que habita. Todo lo que el Señor quiere lo hace. No hay quien le diga qué haces, ¿no? No hay quien detenga su mano. No hay. Entonces, por eso es libre, es omnipotente Y como vemos acá, dirige, dispone. El otro texto, hermanos. Hechos. Amén. Entonces Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Esto es lo que quiere decir este texto, ¿no? Algunos poetas griegos llegaron a decir eso. Somos linaje de Dios. Tenemos las facultades de los dioses, ¿no? Pero ellos llegaban hasta ahí. Llegaban a adorar a un Dios no conocido. Job 38, versículo, las preguntas que Dios le hace a Job, versículo desde el 4 hasta el 8, hermano, lea, Roque. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sabes? ¿O quién extendió sobre ellos por dentro? ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con fuerzas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por la vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi secreto, le puse puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus colas. Hasta ahí nomás. Al 8 te dije, pero bueno. Y el texto manda a leer el 38, el 39 hasta el final, ¿no? Job 38 al 41. Son las preguntas que Dios le hace a Job. Porque Job había dicho, ¿no?, que no entendía por qué Dios le hacía esto. Por qué Dios le había quitado sus bienes, lo había enfermado, le había quitado su reputación, el amor de su esposa, su salud. Él no entendía. Pero, y en algunas cosas no habló bien. Entonces el Señor viene y lo reprende. Y la pregunta del Señor es, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Hermanos, de este texto nos tenemos que acordar siempre cuando vienen las pruebas, ¿no? Cuando vienen ciertas pruebas a nuestras vidas, sean de salud, familiares, económicas, las que sean, de trabajo, sea, las que sean. Debemos saber que Dios está gobernando, que si me despidieron del trabajo no fue casualidad, Dios está actuando allí. Que si perdí un solo, 100 soles o 1000 soles, el Señor está actuando allí. Que si me detectaron una enfermedad incurable, ¿no?, se le escapó al Señor, no me cuidó el Señor. ¿Es así? ¿Ah? No, no es así. El Señor tiene el control de todo. Entonces nosotros muchas veces proferimos cosas que no alaban a Dios. Job, fueron sus amigos quienes lo incitaron a seguir hablando, a seguir hablando. Y Job, entre la prueba, la aflicción, respondía en algún momento con amargura de corazón. Dice, yo no. Y el Señor le dice, ahora yo te pregunto, Job, tú me respondes. Tú has hecho muchas preguntas, ahora yo te voy a preguntar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba todo esto? Cuando puse los límites al mar, cuando les di a las estrellas su lugar, cuando a los animales les di su naturaleza, de cómo se multiplicasen y dónde viviesen, sus lugares, sus hábitats. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba todo? ¿Dónde estabas tú? Entonces Job se dio cuenta de que estaba de una manera afrentando al Dios Todopoderoso. Que él debió esperar, solamente decir: Señor, enséñame, ¿por qué haces esto? Quiero esperar, ¿no? Pero el Señor usó a sus amigos para sacar la última cosa que había en su corazón, de falta de fe quizás en algunas cosas, o de falta de entendimiento, y Job llegó a entender, ¿no? Job llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, hermanos, ¿creemos esto? Ahora, cuando llegue el momento de las pruebas, ahí digamos: sí, Señor, yo te creo, ¿no? Cuando todo va bien, ¿no? Es fácil hablar, es fácil decir. Cuando vienen las pruebas, las aflicciones, ahí es donde debemos mostrar la fe, el conocimiento que hoy decimos tener, ¿sí? Un amigo, ¿no?, de Job le dice eso: ¿dónde está pues tu confianza? ¿No era Dios tu confianza? ¿No eras tú el que fortalecías las manos de los débiles? ¿Y ahora que viene a ti esto, desmayas? ¿Ah? Y no lo entendían, ¿no? Y Job hablaba. Pero hermanos, Dios... Incluso el Señor le dice algo acá bien, bien curioso. Mire, fíjense en el versículo, hablando del versículo 5, dice, del capítulo 39. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en los lugares estériles. Se burla de la multitud, de la ciudad... No oye las voces del arriero, lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Conocen el búfalo? ¿Conocen el asno montés? Hay que saber de ellos para entender esos textos. Sigamos. ¿Confiarás tú en él por ser grande, ¿no? Versículo 12. ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿No? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos las bestias del campo? Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete, ¿no? Está hablando de lo que Dios hizo. ¿Quién le dio a los animales esa naturaleza? ¿Quién lo hizo? Dios. Y todos dicen: oh, la avestruz, ¿por qué es tonta? ¿No? ¿Por qué no hace un nido y coloca ahí sus huevos? Los coloca ahí en la arena y se va, ¿no? Y ahí los calienta y el calor, ¿no? Después se empolla y después nace. Y las avestruces dejan ahí sus crías, las bota, ¿no? Y uno dice: ¿pero por qué eres así? Porque Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Tú no lo vas a cambiar. Al búfalo no le vas a cambiar. No lo vas a poner en tu pesebre, dice, porque te va a destrozar todo. Dios ha creado todo esto, hermanos. Y debemos ver sus maravillas, su dirección, que Él sigue gobernando en su creación. Amén. Esto lo hace por su sapientísima, dice, y santísima providencia. Mateo 10, 29 al 31. Dice, ¿no se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? Los pajarillos, aunque son cazados y todo eso, para la venta en ese tiempo se vendían, muchos de ellos hoy también, ¿no? Los cazan para ponerlos en jaula. El Señor dice, ni uno cae en tierra sin que vuestro Padre Celestial lo sepa. Y el saberlo no solamente es conocerlo, sino permitirlo. Y aquí la providencia de Dios nos va a llevar a cuestionar, a pensar. Entonces, ¿por qué permite el mal? Siendo que Él gobierna todo, ¿no? Van a ver esas preguntas en nuestras mentes y vamos a ver qué es lo que Dios dice con respecto a esto. Proverbios 15:3. Hermano Arturo, Proverbios 15:3. Su esposa, Meli, Salmo 104:24. Salmo 145:17, hermano Over. Hermano Raúl, Colosenses 1:16-17. Hechos 17 ya lo leímos. Hasta ahí. Vamos a dar lectura a estos versículos. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él mira los actos buenos y los actos malos. La pregunta podría decir, ¿por qué no detiene los actos malos? ¿No? Si Dios gobierna, si Dios tiene su control, ¿por qué no detiene los actos malos? Vendría un cuestionador, ¿no? A preguntar eso. Bien, sigamos. Amén. 145:17. El Señor creó todas las cosas para su gloria. Y el hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, no ha hecho caso a esto. No ha obedecido al mandato de Dios. Ni un solo hombre ha buscado honrar al Señor. Ni uno solo. De esta manera, Romanos, el Señor dice, allí en el capítulo 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien se conforme a la justicia de Dios. ¿Qué más dice? No hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿Entienda qué? Porque entendemos algunas cosas. Cuando dice no hay quien entienda, es que no hay quien entienda a Dios, no hay quien entienda los propósitos de Dios, no hay quien entienda lo bueno. Luego dice, no hay quien busque a Dios, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A esto se resisten muchos. Dicen, no, pero yo sí estoy buscando al Señor, ¿cómo que no? Bueno, nosotros buscamos a Dios porque Él nos buscó a nosotros. No hay hombre que de su corazón nazca el deseo de buscar a Dios. No hay. Entonces, ahora Él ha creado un pueblo suyo. De todos los hombres de la tierra ha escogido un pueblo para sí. Esto es una potestad que le asiste por ser el creador, el gobernador, el que sustenta todo. A Él le asiste esto, entonces Él puede hacer esto. Recordemos el texto, no hay quien le diga, ¿por qué haces esto? No hay quien le diga. Pero hay algunos que le dicen, cuando escuchan acerca de la elección de Dios, que Dios ha escogido a su pueblo, que Dios ha escogido a un grupo para ser salvos, dicen, ¿y por qué ha hecho así? ¿Por qué no ha dejado que el hombre venga a él? ¿No? ¿Cómo que él escoge? Ya hemos visto eso, ¿no es cierto? En el capítulo 3. Menos mal que él ha escogido. Porque si no, nosotros nunca lo habríamos hecho. Pero hay algunos que dicen ser cristianos que se resisten a esta enseñanza. Cuando deberíamos caer postrados. De que Dios ha, dice en Efesios, predestinado a algunos hombres, salvar a algunos hombres para su gloria. Él lo ha hecho. Entonces, si el hombre sabe eso, debería postrarse ante el Señor. No empezar por detrás, ¿no? Y decir, no, de repente no me escogió. Seguro no me ha escogido y me voy a andar en el pecado. Cuando el Señor ha escogido también el medio para salvar a esos escogidos, que es el creer en el Evangelio. Entonces debo creer en el Evangelio. Pero el Señor ha revelado esta providencia, hermanos, y Él tiene las cosas, las ha hecho, perdón, las cosas para su honra y gloria. Colosenses 1, 16 y 17. Todas las cosas en Él subsisten, ¿sí? Eso nos da a entender, hermanos, que la creación, que las cosas que Él ha creado, necesitan un sustentador. Cuando el hombre ha descubierto los elementos, los ha separado, ha descubierto las propiedades de ciertos elementos, ha sucedido lo siguiente: el hombre, al conocer las propiedades, incluso ha llegado al conocer el núcleo de los elementos, cuántas propiedades químicas, las que ahora se conocen, sus protones y todo, cómo se mueve, cómo se comporta, han empezado las mezclas, las combinaciones, las aleaciones, y hemos llegado hoy día a tener herramientas para infinidad de cosas. Incluso, no sé si ustedes supieron de lo que pasó en China hace unos años, hay una propiedad de la leche, ¿no? Hay un elemento de la leche que es melamina, ¿no? Es una característica de la leche que ayuda mucho para el cuerpo, ¿no? Y los chinos, ¿qué hicieron? Copiaron e hicieron melamina químicamente, ¿no? Comenzaron a juntar y le echaban a la leche, la combinaron, ¿no? ¿Y qué? ¿Supieron qué pasó? Murieron muchos niños. Muchos niños, mucha gente que tomó eso, ¿no? Y ahí aprendieron, espero, aunque son imitadores de todo, ¿no? Pensaron que pueden crear alimentos, ¿no? Muchas de nuestras enfermedades vienen justamente de todo lo que el hombre crea en laboratorios. Cómo juega, ¿no?, con estas cosas, que ya por su avanzado conocimiento, entre comillas, pueden hacer. Entonces, hermanos, hay cosas que han servido y siguen sirviendo para el bien, la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, pero muchos lo están usando para su gloria, ¿no?, para jactarse de estas, de estas cosas, de la creación de Dios, cuando nosotros, al contrario, le debemos dar gloria al Señor. Salmos 33:10. y 11 dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El conocimiento del Señor, su consejo, su decreto va a permanecer, ¿no? Él tiene el poder para hacer esto. Nosotros vamos a morir, hermanos. Dentro de unos cuantos años ni uno de nosotros estará en la tierra, ¿no? Habrá otra generación y el consejo del Señor seguirá permaneciendo. Ya la generación antepasada, ya murieron todos, ¿no? Por ahí queda una abuelita, ¿no? Han descubierto una abuelita de 126 años, ¡wow! ¿Quién estuvo, hubiese conocido a Spurgeon, ¿no? Entonces, le hubiese escuchado predicar a toda esa gente, ¿no? Primera, Segunda Guerra Mundial y todo, pero estuvo ahí bien alejada, ¿no? Bueno, pero la gran mayoría no vamos a llegar a esa edad. Nosotros, algunos, los más fuertes, llegarán a 80, 90, de ahí ya. Pero el consejo del Señor va a permanecer. Y debemos dar gloria a Dios por eso. Porque nosotros hemos sido alcanzados por ese Dios maravilloso. Y la muerte, debemos decir como Pablo, ¿no? ¿Qué es? El vivir para mí y el morir es ganancia. Hay una bolita que yo a cada más le debo dar gloria a Dios, los demás todos van a morir. ¡Vamos a morir, pues! ¡Vamos a morir! Nos debemos alegrar. Dice, el estar con el Señor es muchísimo mejor. Para algunos no. Hermanos, que Dios nos ayude a tener fe en su palabra, a confiar en este Dios quien gobierna todo. Él en un momento quiso tener a uno de sus hijos antes que muera y se los llevó. No hubieron muerte. Enoc y Elías los traspuso Dios. Venga para acá. ¿Creemos eso? Dios hizo eso y un día va a hacer eso con todos sus hijos. Cuando él venga, aparezca, llevará a sus hijos en gloria. A sus hijos. ¿Sí? Efesios 1:11. Encontramos el propósito de las cosas. ¿Por qué el Señor ha hecho esto? Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza. ¿Alabanza de qué? De su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, hermanos, debemos adorar, debemos alabar aquel ser que hace las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros los creyentes debemos vivir con este conocimiento diariamente. Ayer le decía a mi hermano Roque, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? De que nosotros, en nuestro corazón no esté el hacer el mal. Que en nuestro corazón haya una obediencia, ¿no? Vivir en paz, no trabajar bien, hacer bien a los demás, no robar, ¿no? Obedecer las leyes, un montón de cosas que el hombre puede hacer, pero ¿cómo sería si todos hiciéramos esto? Entonces él me dice, estuviéramos en el cielo, ¿no? Porque eso es el cielo. ¿No? La obediencia plena a Dios y el aceptar, hermanos, que todavía estamos en esta carne caída y la lucha con el pecado, Debemos saber que eso también Dios lo ha permitido, que Dios lo ha querido así, para nuestra humillación. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero es importante que entendamos esto, que la providencia de Dios, hay una provisión para sus hijos, pero esta no es sin pruebas, no es sin aflicciones. Y cuando entendemos eso, vamos a ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Vamos a ver la última parte de que esto ha sido para el alabanza de su gloria. Bueno, ya leímos un texto aquí en Efesios 1:12, Isaías 63:14, hermano Mario, Cristian, Efesios 3:10, Romanos 9:17, Keila atrás, Efesios 9, ¿cuál te di? Efesios 3:10, Romanos. Génesis 45:7, hermana Karin, y Salmo 145, versículo 7, hermano Manuel. ¿Sí? Vamos a dar lectura a esos textos. Amén. Isaías. Antes de seguir con el siguiente, en Isaías el texto que leyó nuestro hermano habla de la obra del Señor, no descuidando a un pueblo rebelde y contradictor como Israel, ¿no? Un pueblo duro de cerviz. Que algunas veces el Señor le dijo a Moisés: apártate, voy a destruir este pueblo, de ti voy a levantar otro. Y Moisés intercede por el pueblo, ¿no? Y dice: no, Señor, ¿qué van a decir los pueblos de ti? Así que los pastoreó, los cuidó, ¿no? Y él ha cumplido su propósito, ¿no? Sabemos que el pueblo del Señor, el pueblo que él se está haciendo para sí, es un pueblo espiritual, ¿no? Finalmente la promesa a Abraham se va a cumplir y se ha cumplido, se está cumpliendo en la iglesia, ¿no? Los millares de millares, una descendencia que no podrá ser contada, es la descendencia espiritual en la iglesia del Señor. Efesios, ya lo leyó el hermano, Romanos 9:17. El Señor le dijo a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón. Y aquí dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda. ¿Quién no conoce lo que Dios hizo en Egipto? Todos. Hasta los mismos egipcios, que no son cristianos, aceptan eso como parte de su historia. Que Israel salió de allí, todas las cosas que Dios hizo. Y toda esa parte que quedó destruida y que no será habitada de una parte de Egipto, se ha cumplido hasta el día de hoy. Ellos saben, ellos conocen. No pueden negar lo que sucedió. Su nombre, el nombre del Señor, su poder ha sido y es anunciado por toda la tierra. De esta es curioso, porque los hombres siguen haciendo incluso películas de eso, ¿no? Antes con unos efectos especiales, hoy también, siempre con efectos, ¿no? Pero cada vez mejores, ¿no? Todos afirmando y aseverando de que Israel cruzó por el mar rojo en seco, ¿no? Aunque yo vi una película que vi un charquito de agua por ahí, pero el Señor dijo que fue en seco. Y si fue en seco, fue en seco, ¿sí? Por ahí cruzando. Entonces Dios hizo esto, hermanos. Dios hizo esto, ¿sí? Yo no necesito que me muestren, porque dicen que han encontrado las ruedas de los carros de Faraón, en el Mar Rojo, hay que hay un pase así. Mire, que las encuentren, que encuentren hasta el cadáver de Faraón. Todo encuentren, ¿no? Yo por eso no creo, yo creo por lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Yo no necesito ver, y el cristiano no necesita ver para creer. No necesito películas tampoco. Génesis. ¿Está hablando quién? José, ¿no? Y él dice que Dios lo levantó para esto, que Dios lo envió. Que sus hermanos lo vendieron, lo detestaron, pero fue Dios quien estaba guiando todo eso. Eso lo entendió José porque el Señor le había mostrado a él lo que iba a hacer, que un día sus hermanos se iban a postrar delante de él. ¿Cuándo era el tiempo? No era el tiempo cuando él informaba a sus padres. No fue el tiempo en la casa de Potifar, era un siervo. No fue el tiempo cuando fue a la cárcel. Y luego es sacado de la cárcel y es colocado como el primer ministro de Egipto. Y allí Dios lo hace gobernar. Y pasaron 21 años hasta que sus hermanos vengan y se postren a sus pies. Desde que él salió. Desde que él fue vendido hasta que sus hermanos vinieron, pasaron todo ese tiempo y José esperó que la palabra de Dios se cumpliese. Y él dijo, ustedes no lo hicieron, Dios lo hizo. Sin embargo, ellos no son exentos de su pecado, no son excusables por lo que hicieron, pero José sí los perdonó de corazón, sabiendo de que Dios estaba gobernando. Esa era una lección para que esos 11 hermanos, sobre todo 10, que fueron los que le vendieron, entendiesen y comprendiesen que Dios gobierna y adorasen a Dios y se humillasen. Pero ellos y sus hijos fueron rebeldes muchas veces al mandato de Dios. Salmo 145:7. Hermanos, dice la escritura que la creación gime, que todo esto está apuntando a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que un día se terminará todo esto, toda la historia de la humanidad terminará cuando el Señor venga, se acabará todo. Los hijos del Señor serán recompensados conforme a sus obras. Los que no sean serán condenados por toda la eternidad sin remisión, sin oportunidad de salir de las celdas eternas. Y habrá una dicha eterna y una condenación eterna. El Dios que ha creado todo ha determinado un día destruir todos los elementos que Él creó. Serán deshechos. Y Él creará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Lo hará para sus hijos. ¿Crees que le falta a Dios poder para eso? ¿Que le haga una nueva creación? No. Pero tú lo puedes creer y decir, sí, yo sé que el Señor tiene poder, pero no arrepentirte. Entonces no tienes fe. Tú puedes aceptar la grandeza de Dios, pero si no procedes al arrepentimiento, no hay fe. Como vamos a ver hoy día en la enseñanza acerca de en la predicación, acerca de los mandamientos pequeños. Hermano, el Señor le dijo a uno de sus discípulos, ¿se acuerdan? Que dijo, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sé creyente y no incrédulo. Tomás había visto la gloria del Señor, había visto resucitar a Lázaro, había visto la multiplicación de los panes, había visto muchos milagros, más que tú y yo, los había visto. Y cuando le dijeron, el Señor ha resucitado, lo hemos visto, nada. Si no metiere mi dedo y viere, no creeré. Yo creo que hay algunos que dicen ser creyentes y son así. Y pretenden o pretendemos agradar a Dios. Y la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Hay algunos que están torciendo las Escrituras para su propio beneficio, que están haciendo negocio con la fe. El día viernes estuve en Ate y vinieron dos señoras que habían ido a un lugar donde le habían dicho, tienes que dar para orar por ti, tienes que dar para sembrar y cosas. Entonces el evangelio de la prosperidad es un evangelio que proviene del infierno. Y hombres están haciendo ricos, están haciendo negocio con la fe. Pero esto escapa del Señor. No, el Señor ya lo había dicho. Yo le leí, ¿no? Ahí le leímos con los hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1, hubo pues falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y las señoras se quedaron. Y ustedes no son sin culpa. Ustedes no son víctimas. Ustedes han ido ahí porque han creído que el don de Dios se obtiene con dinero. Hubo un hombre así en la Escritura, Simón, que pensó que pagando él podía recibir bienes espirituales. Eso no es del Señor. Eso no proviene del Señor. Entonces, hermanos, le debemos creer a Dios, debemos creer en su providencia, en su cuidado. En su providencia, en la siguiente semana vamos a ver, que no da lugar al hecho de decir, yo creo en Dios, Dios me va a cuidar y me va a sustentar y va a velar por mí, así que yo no tengo que trabajar. No, porque ese mismo Dios que ha provisto las cosas, Él ha dicho, el que no trabaje, tampoco coma. ¿No? Porque una de su provisión para nosotros, ¿cuál es? Eso, Él ha ordenado las cosas. Él ha ordenado las cosas para que los hogares se mantengan en armonía. Él ha dado roles al esposo, roles a la esposa. Lo mismo en la iglesia, Él ha dado roles. Él ha dado funciones que no cambian en los tiempos, porque Él es inmutable. Pero sin embargo, unos que dicen hoy ser cristianos, no, a mí me parece que este mandamiento ya no va para hoy día. ¡Wow! Y acomodan. Hermanos, Dios nos guíe, Dios nos guíe, Dios nos enseñe, Dios tenga misericordia de nosotros y crezcamos en fe, en obediencia a todo lo que Él nos ha comunicado en su palabra. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, ya dejamos este tiempo para tiempo de descanso y luego las alabanzas. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has creado todas las cosas y todas las cosas en ti subsisten. Tú has ordenado, Señor, la redención de tu pueblo a través de Cristo Jesús. Tú has ordenado, Señor, que tu pueblo sea salvo a través de la predicación del Evangelio. Tú has determinado la preservación de tus hijos por gracia, no por obras. Pero también has determinado que la fe va a ser manifestada por medio de las obras, para la honra y gloria de tu gracia. Tú has determinado que tus hijos sean luz, sean la sal de esta tierra. Señor, ayúdanos a andar en tus preceptos, a andar en tus caminos, a agradarte, Señor, de todo corazón. Y que esto sea un esfuerzo en la gracia, no en la carne, no en las mismas obras, sino en el poder, Señor, que tú has hecho descansar en nosotros. Por esta naturaleza tuya, Señor, que nos has impartido, para que hoy, Padre, vengamos a ser una nación santa, un pueblo adquirido por ti. A ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.